Uyman, onda alemán, métele candelón. Óndale ya con la mala María, hermano, le ranga flama citándole. No ten cuidado que se vienen pa' ti, se mueven de L a R, R que R. Ellos mueven las cabezas, mueven los pies, son el hombre del reza con la reina ruin que revientan la reventa. ¡Na, ponlo ya! Estilo fashion y farruco, marca buen peluco, clava truco, mala es pura levosía. A esta no le vendas patatín ni patata, ni sigue dándote los super fenomenales y se pasa. Las manos pa' el techo de la casa, queman blocks, gripan mix, crispancia y calma. Sale del alma, matiza el percal. Y si te suena cerca, acércate a escuchar, que esto te va a enganchar. Es como el ruido del mar, misión encandilar y atacar el minibar. Gran vida en gran villa, funciona el gran plan. Con la bilis ahí te la comete en la toalla. Namari, creo que ya es hora de que le des con más Grammys y pongas el barrio entero a temblar. Namue.